Jesús, que tanto me amó. Estoy seguro que él te amará. Solo. tropiezos en esta vida, por querer andar lejos de tu voluntad. Hoy entiendo que tú eres el camino y tu rumbo el que me guía a la verdad. Fue tan duro el sufrimiento dentro mío por haber dejado todo lo que me diste, Señor. Y es por eso que otra vez, arrepentido, quiero comenzar de nuevo. Perdóname. Perdón. Ayúdame a navegar, Señor, contigo. Yo quiero estar. Hoy que entiendo que tú eres el camino, acercarme más y más a ti. Y aunque las luchas de esta vida quieran derribarme, yo fiel en este camino seguiré. Pues fue tan duro el sufrimiento dentro mío por haber dejado todo lo que me diste, Señor. Y es por eso que otra vez, arrepentido, quiero comenzar de nuevo. Perdóname. Fuerzas para luchar, mas yo voy a navegar. estoy aquí recordando mi pasado y puedo ver que todo tú me has dado, pues tu amor cautivó toda mi vida y tu calor cubrió mi piel vacía. Por eso yo quiero más de ti, Jesús, te necesito. Quiero más de ti, hoy mismo a ti me rindo, porque quiero más de ti. No importa lo que cueste, quiero más de ti, más de ti, Jesús. Aquí ordenando mi presente, quiero saber lo que pasa en mi mente, pues tu amor cautivó toda mi vida y tu calor cubrió mi piel vacía. Por eso yo quiero más de ti, Jesús, te necesito. Quiero más de ti, hoy mismo a ti me rindo, porque quiero más de ti. No importa lo que cueste, quiero más de ti, más de ti. No es igual.

una reunión de amigos, a una reunión muy informal. Todos creían ver al mismo, pero en su interior no, no era igual, porque había tenido un encuentro con Jesús. Todos esperaban sus bromas y su vieja manera de actuar. Todos creían que estaba preocupado, estaba enfermo y se sentía mal, pero había tenido un encuentro con Jesús. Hey. Enamorado está de Jesús y no puede callar de su amor. La gente le pregunta por qué su vida cambió y él le dice: enamorado estoy de Jesús. Esperaban sus bromas, su vieja manera de actuar. Todos creían que estaba preocupado, estaba enfermo, se sentía mal, pero había tenido un encuentro con Jesús. Decía te amo. Yo no sabía quién era, solo una voz pude escuchar. Yo soy Jesús y te amo. Morí por ti, mas resucité. Y quiero que tú mueras al pasado y resucites a una nueva vida. Sé libre al fin con Jesús. Sé libre al fin. Escuchar esa voz que te está llamando. Deja que él abra tu puerta y esa voz escucharás. Yo soy Jesús y te amo.